Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el C. Camilo, aquí está el C. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Radio Bemba. Estamos como cada jornada de martes en la tarde acompañándonos, conversando, discutiendo sobre el acontecer nacional, internacional también. Me encuentro aquí en la cabina de la Radio Lorenzo Arenas, que se mantiene aquí como un bastión de la comunicación desde los pueblos, desde las comunidades, desde las poblaciones. Está mi compañero Emilio acá. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, bien, Lira, aquí en las carreras primaverales todavía, porque ya me entramos al verano. Se van poniendo los días más alegres también. Saludamos a nuestro compañero Giordano en los controles y comenzamos entonces nuestra jornada del día de hoy. Tenemos un tema álgido que queremos debatir también con ustedes en sus casas, ¿cierto? Llevar la reflexión también a nuestros hogares sobre el paro de los portuarios, ¿cierto? Una movilización que ha estado cargada de organización, de lucha, de resistencia. Hoy se cumplen 32 días donde más de 600 trabajadores se encuentran paralizados. Son trabajadores marítimos, portuarios eventuales del puerto de Valparaíso. Recordemos que se han podido mantener, ¿cierto?, hasta esta fecha también gracias a la solidaridad de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores, de trabajadoras y también de estudiantes de Valparaíso y de otras regiones también del país que están mostrando su solidaridad, su apoyo directo, ¿cierto?, para con los trabajadores y las trabajadoras también. Entonces queremos hacer también un contexto para poder explicar esta situación y cómo surge esta movilización. Tenemos algunos antecedentes, ¿cierto?, para contarles que hace 18 años no había una movilización tan fuerte en este puerto. Tenemos que identificar, ¿cierto?, que hay trabajadores de las empresas de Ultraport y Obval, que son empresas del muellaje del Terminal Pacífico Sur, que es TPS, y del Terminal Cerros de Valparaíso, que es TCVAL. Ultraport, esta primera empresa, ¿cierto?, es de propiedad mayoritaria del grupo Von Appen, y Obval es de capitales australianos y españoles. Cuando se inicia esta movilización, hay que tener en cuenta que son estas dos empresas las que están, las que entran, ¿cierto?, en movilización, y hasta hoy solo una de estas empresas es la que se mantiene en huelga, ¿cierto? Primero, a los 13 días de huelga, la empresa de TCVAL logra un acuerdo con los trabajadores, con los puntos centrales de ellos, que son tres, que es un bono compensatorio, un préstamo blando, la dos, un compromiso de constituir una mesa de trabajo, y la tres, un compromiso de no realizar represalias contra los trabajadores movilizados. Las listas negras, como se les llama. Tal cual, las listas negras. Entonces, Esta empresa de portuarios de Teceval hoy día están trabajando ya normalmente. Sin embargo, hay otra empresa de TPS es la que hoy día no está trabajando. Sí, bueno, aquí en ese sentido mencionar, pues claro, que como ha habido en primer lugar ese contexto, ¿no? Hubo una, digamos, una movilización que inició, de hecho, por TPS, de Terminal Pacífico Sur, vinculado a la baja en el número de turnos que se le dan, y bueno, esto básicamente lo que significa es que se les estaban dando menos horas laborales a el personal que trabaja en la empresa, en la terminal. Y bueno, esto es fundamental en ese sentido porque la gente básicamente está en condiciones, digamos, laborales deterioradas, ¿no? No tienen un salario base, digamos. Tampoco tienen, de hecho, prestaciones. Tampoco hay, digamos, como toda esta serie de aspectos que significan la posibilidad de organizarse sindicalmente. Es decir, hay una serie de condiciones limitadas en su posibilidad de ingresos y también en relación a su organización para hacer negociaciones sindicales. Queremos compartir con ustedes un audio de uno de los secretarios del sindicato de permanentes del terminal de San Vicente que nos relata también sus apreciaciones en torno a esta movilización. Queremos también, creemos importante poder conversar en torno a estos temas, también con la mirada de los mismos trabajadores y las trabajadoras de los mismos puertos. Tenemos también que reflexionar en torno a qué es ser un trabajador portuario eventual. Los trabajadores portuarios eventuales son contratados y finiquitados en el mismo turno, o sea, su contrato, de alguna manera, por llamarlo así, dura 7 horas y media. Entonces, es una cuestión que es absolutamente precaria, ¿cierto? Y donde en algunos puertos el control o el turno de trabajo, además de que no está garantizado, depende de si son nombrados en el turno o no. Entonces, algunos puertos se ejerce como este control de la nombrada, ¿cierto? Por parte de los sindicatos, pero en otros, como en Valparaíso, por ejemplo, son las mismas empresas las que tienen este control. Entonces, hoy día los eventuales, los trabajadores eventuales carecen de derechos laborales básicos como son el feriado anual, las vacaciones, por ejemplo, la indemnización por años de servicio, los derechos relacionados con la protección a la maternidad, los fueros sindicales. O sea, están absolutamente precarizados y además su trabajo es de alto riesgo. Ahora sí, vamos con el audio del compañero del secretario del Sindicato de Permanentes del Terminal de San Vicente. ¿Qué le parece el proceso de movilización que se ha venido llevando? Mira, bastante significante, ¿eh? Significativo, porque este movimiento en Valparaíso nació de las bases, no de los mismos dirigentes que por 18 años, a las bases de Antonio, sobre todo los eventuales, lo tenían muy sometido. Entonces, es significativo el base en los términos de que ellos lograron levantar este movimiento. Bueno, todavía siguen, pero el tema va que ellos están tratando de hacer un cambio profundo ahí en Valparaíso. Perfecto. Con respecto al tema de la solidaridad de los puertos, de la Unión Portuaria de Chile y todo eso, ¿cómo nos podría contar cómo se ha ido articulando esta solidaridad? Mira, nosotros desde el primer minuto, cuando estalló este movimiento, primero un poquito de incredulidad, porque como te digo, 18 años ahí en una prácticamente una dictadura portuaria que tenían ahí. Y bueno, a los días después ya nosotros empezamos a articular ayuda. De hecho, en la regional acá de la Unión Portuaria, todos los puertos fueron con una X cantidad de dinero que allá se compró, allá mismo se compró y se entregó a los compañeros en conflicto para que ellos vieran sus necesidades y repartieran el aporte que nosotros entregamos. Un aporte, digamos, en este caso fue un aporte de víveres, ¿ya? Pero también se han hecho aportes comunicacionales, que es importante para este tipo de luchas. ¿Qué salida se le está viendo al conflicto? La verdad las cosas es que ha sido bastante, mucha desidia de parte del gobierno, ¿eh? Porque los puertos fueron licitados por el gobierno, por el Estado, habían dicho, ¿ya? Tenemos otra complejidad que es el grupo Vorapen, que es un grupo muy intransigente sobre las demandas sociales que tienen los trabajadores. Ya ocurrió algo similar en Mejillones, donde prácticamente terminado el conflicto, el tipo se ensañó con la gente. Y la verdad las cosas es que la forma que tenemos nosotros en este momento de actuar de la Unión Portuaria es presionar al gobierno para obligar a esta persona de la familia Bonapel a sentarse con los trabajadores y dar una solución definitiva. Y en eso estamos monitoreando porque nos vemos que el tema sea de esa forma, llega a un acuerdo rápido. Perfecto. ¿Qué lección está dejando esta movilización para el movimiento de portuario en Chile y a otros sectores de trabajadores? La unidad. Yo creo que esto tiene que dejar un mensaje que, y para todos, ¿sabes? No solamente en el ámbito portuario, en todo ámbito de cosas, las cosas se logran con unidad y una unidad transversal que cruza toda la línea, ya sea étnica, política, religiosa, todo. Aquí la Unión Portuaria creo que se ha caracterizado, sobre todo la región del Bío Bío, ha entendido eso, porque aquí habemos de todo tipo de pensamiento, ¿ya? Pero lidera el bien común. Perfecto. Bueno, y finalmente un saludo, si pudiera mandar un saludo a la Radio Bemba y a los vecinos y vecinos de Lorenzo Arena y del Gran Concepción. Ya, pues un abrazo grande a todos los oyentes. Realmente decirles que estamos nosotros acá como trabajadores, preocupados por nuestros compañeros trabajadores y a la gente poblacional, en todas las demandas que ellos tengan también, que sigan, que se fortalezcan y que logren también su objetivo en su círculo que se maneja. Escuchábamos entonces a los compañeros del sindicato, ¿cierto?, de permanentes del terminal San Vicente, con reflexiones importantes en torno también a al movimiento de las bases, a cómo las bases hoy día en Valparaíso se logran organizar y decir, no podemos seguir en esta situación y necesitamos hacer una paralización, una movilización fuerte, ¿cierto?, consolidar también el movimiento de los trabajadores portuarios. Y también ir reflexionando en torno a el mismo trabajo, ¿cierto? En términos de que no tiene garantías laborales, por ejemplo, de que es de alto riesgo, de que no hay control de la nombrada, de que no está a la altura de ninguna exigencia internacional, por ejemplo, de que no está regulado como actividad portuaria en la misma legislación laboral chilena. Y por otro lado, en términos de lo económico, ¿cierto? Donde hoy día bajan el número de turnos que están trabajando en el último tiempo y eso se debe también a la automatización de la producción y el aumento del tamaño de los buques y de las cargas. O sea, hoy día están llegando buques más grandes a los puertos donde son máquinas las que están trabajando y los trabajadores portuarios, además de que su labor ya sea precarizada, están quedando fuera del mismo trabajo, sin ninguna capacidad de negociación y además siendo contratados, ¿cierto?, por la misma jornada. Recordemos una movilización anterior que también se llevó a cabo en un puerto del grupo Fonapen, que fue en Mejillones, donde los trabajadores eventuales también intentaron organizarse junto a los mismos contratados y la movilización o sea, los mismos patrones, los mismos Fonapen, prefirieron que hubiesen pérdidas millonarias, por ejemplo, y no negociaron con los mismos trabajadores ni con los dirigentes. Buscaron todas también las estrategias para quebrar la movilización. Y estas son prácticas totalmente antiderechos, antitrabajadores, antitrabajadoras. Y eso debiese quedar de alguna manera penado por la misma legislación chilena, ¿cierto? Y hoy día también hay que dejar en claro que es un puerto, el de Valparaíso, estamos hablando, es un puerto que sigue siendo público, pero que esta empresa TPS del grupo Fonapen son concesionarias del mismo puerto, así como la empresa TC Val, por ejemplo. La administración sigue siendo de la empresa portuaria de Valparaíso, que es EPB, donde hace poquitos días vimos cómo el más afectado al final de esta movilización fue Raúl Celis, que fue el presidente de esta empresa portuaria de Valparaíso, que a raíz de la misma huelga, los empresarios lo ven como que no asume de manera fuerte, ¿cierto?, este conflicto. Entonces lo despiden y viene ahora Raimundo Cruzat a asumir este mismo puesto. Bueno, y dentro de eso contextualizar, en este sentido lo que estás señalando de la precarización y flexibilización laboral, al mismo tiempo que es esta pérdida del trabajo por la automatización de las actividades en los puertos, pues sucede como toda una serie de contextos, ¿no? En primer lugar, comunicacionalmente digamos que en términos de las dinámicas económicas, se crean los contextos para argumentar y justificar que esta baja en los turnos que les están asignando tienen que ver con otros aspectos, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a que hay más competencia, vinculados a que la actividad ahorita ha bajado, que en general son, digamos, cuando uno mira datos respecto a qué es lo que está ocurriendo, pues es, al final son falsos, ¿no? La cantidad de movimiento es mayor, de hecho en estas fechas es precisamente un periodo de gran cantidad de movimiento. Entonces, digamos que finalmente se argumenta en una serie de aspectos que finalmente es básicamente una estrategia comunicacional, ¿no? Y evidentemente lo grave es que, digamos que en términos inmediatos, lo que ellos, por lo que iniciaron, es el hecho de que estaban disminuyendo sus números de turnos, ¿no? Que eso básicamente lo que significa es tener menos ingresos, ¿no? Pero lo que es realmente grave es que no solo está eso, sino fundamentalmente todo el contexto de malas condiciones en el trabajo, ¿no? Por los riesgos, como dicen, pero fundamentalmente que no tengan esa seguridad permanente sobre la cantidad de tiempo que van a estar trabajando, por tanto sus ingresos y todo lo demás, ¿no? Que significa, pues en ese sentido, tener condiciones laborales. Y bueno, y aquí, digamos, quiero vincular estos otros aspectos. Y además, siendo estas unas empresas enormes, ¿no? La familia Fonapen es una familia que tiene un consorcio, un holding de empresas, algunas vinculadas a los temas marítimos, tanto en relación al manejo de puertos, al manejo de una flota naviera, pero también en otros aspectos, ¿no? Yo no estoy seguro, pero ha estado vinculado a negocios de energía, ¿no? Esta empresa que está en la región de Atacama y que produce energía a partir de una termoeléctrica. Ellos son accionistas. También están vinculados a otras empresas. Digamos que se dedican ya a cuestiones inmobiliarias. De hecho, tienen muchos negocios con la familia Angelini a partir de Copec, porque esto es uno de los temas en los que están involucrados, que es el negocio del transporte de hidrocarburos. Entonces, digamos que es finalmente estos grupos económicos que tienen un poder enorme, unas condiciones económicas con unos ingresos gigantescos, uh-huh. ¿no? Pero que, por un lado, argumentan todo esto comunicacionalmente para justificarse de que les están dando menos trabajo y que además ni siquiera se hacen cargo de esta situación de precarización laboral. Y ya no digamos lo que es aún más... que vuelve aún más crítica la situación, es que amenazan y han hecho incluso pues acciones de digamos para la integridad física de las personas, ¿no? Se supo en ese sentido de la dirigentes de los de esta empresa de los trabajadores de TPS, que fue amenazado, ¿no? Que de hecho lo intentaron secuestrar durante en una mañana, lo cual involucra en ese sentido a qué están dispuestas estas empresas con tal de pasar encima de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, eso crea toda una situación grave que hay que mencionar como todos los distintos ángulos para ver lo crítico de la situación y verdaderamente lo necesario del apoyo hacia los portuarios, ¿no? Hacia los trabajadores portuarios. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos con nuestro programa de día martes 18 de diciembre. Amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Tristeza de Reliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amarante, el embrujo de Mezcal, Úrsula, ¿dónde está? Úrsula, ¿dónde está? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que buena liberada, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que buena liberada. Volvemos entonces a la cabina aquí en un programa más de la Radio Bemba. Estábamos conversando sobre la movilización de los portuarios, la organización, todos estos pasos que ha ido tomando este conflicto, ¿cierto?, de los trabajadores eventuales. queremos también compartir otro audio de un compañero de acá de San Vicente que están siguiendo también y solidarizando con la movilización de Valparaíso. Nos vamos con un audio del compañero presidente del Sindicato de Contratados acá en San Vicente. A ver, estamos comentando la necesidad también de la articulación entre los puertos y los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ha sido también interesante este proceso que se ha ido dando de solidaridad y de movilización. Recordemos que TPS y los trabajadores, ¿cierto?, no son parte de la Unión Portuaria de Chile. Sin embargo, hoy día también están recibiendo esta solidaridad de la misma Unión Portuaria de Chile. El día de ayer también fue decisivo porque se realizó un allanamiento del sindicato, de un lugar patrimonial, ¿cierto? El sindicato, la sede del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, donde se detuvieron a 17 trabajadores y 28 trabajadores que estaban sitiados, que los pudimos ver en algunas fotografías que recorrieron los medios y la televisión, ¿cierto? En el techo, atrapados. También contando con la solidaridad de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Vamos ahora con el audio del compañero de acá de San Vicente, de uno de los sindicatos de contratados. Soy presidente de uno de los sindicatos de contratados de acá del puerto de San Vicente. Perfecto. ¿Qué le parece el proceso de movilización que se ha venido llevando? Y bueno, esta cuestión se ha extendido más de lo necesario, ¿eh? Por más que nada la tosudidez que tiene el empresario, famoso Von Appen. Los Von Appen son una raza alemana bien canalla en este sentido. Aquí la llamamos nazi nosotros. Porque nos tratan bien a su gente, pagan mal, explotan, han abusado. Y bueno, esta gente de Valparaíso estuvo mucho tiempo sometida, con miedo, en base a la ley del miedo funcionaban ellos. Y ahora se levantaron las bases, no los dirigentes. Y nosotros mirábamos de lejos, ¿no?, al principio, porque cuando nosotros estábamos parados aquí por nuestros conflictos que teníamos acá, ellos nunca apoyaron, ellos seguían trabajando. De hecho, jugaban en contra de nosotros, hacían los buques que nosotros no podíamos hacer, lo hacían ellos en Valparaíso. Y estuvieron en esa parada 18 años, y ahora vienen a levantarse. Nosotros al principio mirábamos, tomamos palco nomás, mirábamos cómo, qué pasaba ahí. Cuando esta cuestión ya tomó más fuerza fue ayer cuando el gobierno ordenó a Carabineros, porque esto lo tomó el gobierno, entrar a la sede sindical que tienen ahí en Valparaíso y desalojarlo. Eso ya pasó a los márgenes que nosotros podemos aguantar como trabajador, cualquier trabajador de la tierra, o sea, de aquí del país. No podemos aceptar que un gobierno ordene a Carabineros desalojar a la gente de su casa. No tienen por qué hacerlo, si no están, no tienen derecho a eso. Es un abuso de poder. Y toman detenido a varios trabajadores también ahí. ¿Y en qué está consistiendo ahora en torno a la solidaridad que se está levantando en otros puertos de la Unión Portuaria de Chile? Es por lo mismo que tenemos esta cuestión de que echar a los pacos encima es un mal augurio para el resto, porque si pasó ahí, después va a pasar en cualquier puerto que tenga alguna movilización por algún motivo, digamos, interno, de negociación colectiva, lo que sea, y llegamos a la huelga, que es legal la huelga. Entonces, si ya lo hacen en Valparaíso y nadie dice nada, lo van a hacer acá después, donde sea, aquí en San Vicente, en Arica, en donde sea. Van a hacer lo mismo, porque si ya le asustó una vez, entonces claro, Eso no se puede aceptar. ¿Y qué salida se le va a dar al conflicto? De mi punto de vista, yo, arellano, aquí el gobierno tiene que intervenir muy fuerte y yo creo que tiene que quitar la concesión sí o sí a los Bonapen. Tiene que sacar a esa gente, a esa familia de los puertos. Estos gaites en los puertos de Arica, concesionado, también es de ellos. Arica también es del Estado, está concesionado. Mejillones es de ellos, también lo tienen. Tienen Coquimbo también y tienen Valparaíso. Entonces hay que partir por algo. Hay que sacar a los muñecos de Valparaíso, a esta gente de Bonapen, y el puerto concesionado de nuevo. El Estado tiene que hacerse cargo de la gente que va a quedar sin pega. Subvencionarlo de alguna forma, darle un sueldo mensual, darle un bono, algo, mientras se vuelve a parar el puerto con otro dueño, otra concesión. Otra persona que quiera administrar, porque ese puerto es un buen puerto, genera mucha plata. Así que creo que hay mucho más que interesados para hacerse cargo de la cuestión, pero tiene que sacar a Von Appen. Y eso depende directamente del gobierno. ¿Y qué lección le está dejando esta movilización? Ahí escuchábamos un fragmento, ¿cierto?, de el relato que nos hace el compañero desde el puerto, compañero presidente del Sindicato de Contratados de acá de San Vicente, y lo que él manifiesta es realmente importante. Ayer lunes 17, ¿cierto?, la Unión Portuaria de Chile llama a paralización de todos los puertos del país en solidaridad con lo que estaba pasando en Valparaíso a raíz de esta detención, ¿cierto? El allanamiento, la destrucción de parte de la sede del Sindicato de Estibadores de Valparaíso por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, y los puertos que paralizan en cuestión de minutos son Puerto de Iquique, Antofagasta, Caldera, Huasco, Chañaral, Ventana, San Antonio, San Vicente, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arena. Son todas estas muestras también de solidaridad de los trabajadores que se encuentran en su puesto de trabajo, ¿cierto? Paralizan, aún cuando, como decía el compañero, Valparaíso no es parte de la Unión Portuaria de Chile, pero se identifica esta necesidad, ¿cierto?, de solidaridad entre trabajadores como una clase. Tenemos que también hacer dar cuenta de las muestras de solidaridad que han habido de otros sindicatos a raíz de la misma movilización de Valparaíso, y que incluso ha tomado un rol importante, ¿cierto?, a nivel internacional, como la International Dockers Council, la IDC, que es una organización internacional de trabajadores marítimos portuarios, que ha llamado a hacer boicot a las naves que salen desde Valparaíso a otros puertos del mundo. O sea, esa es una expresión también, como lo mismo que hace la Unión Portuaria de Chile con los puertos nacionales. Son medidas de presión importantes, ¿cierto?, al empresariado, a que se sienta a conversar, a que mantengan mesas de trabajo permanentes con los trabajadores, y que dé luces, ¿cierto?, de que se puede hacer una negociación digna. Hoy día lo que ha hecho el grupo Fonapen es realmente de una indecencia, ¿cierto?, manifiesta, y como son prácticas en realidad antisindicales y antitrabajadores directamente. Incluso ha ingresado, por supuesto, personas rompehuelgas, ¿cierto?, al puerto. Personas que incluso estaban castigadas, ¿cierto?, o que han tenido problemas con alcohol o con drogas, los están llamando hoy día a trabajar sin importarle nada las condiciones, ¿cierto?, de seguridad. Incluso este grupo Fonapen ha llamado a trabajar alumnos en práctica de liceos técnicos de la región. O sea, esta es una cuestión gravísima, porque son estudiantes o jóvenes que no van a tener, ¿cierto?, la práctica o el expertise o las medidas de seguridad, incluso en un trabajo que es de alto riesgo. Los mismos Fonapen dijeron que esta movilización, que ya lleva 32 días, les ha reportado pérdidas superiores a los 2 millones de dólares. Y ellos son incapaces de sentarse con los trabajadores por un bono, cierto, de compensación de este tiempo y mejorar las mismas condiciones laborales. Bueno, aquí es muy claro que finalmente la familia, este grupo empresarial, tiene una posición déspota y una clara expresión de cómo funcionan las formas de trabajo de estas empresas en general, digamos, de lo que sucede en Chile, que involucra no solo no garantizar derechos, sino al contrario, ¿no? Precarizar, ¿no? Y en ese sentido, pues en este capitalismo rapante que involucra tratar de ver en todo lo posible para minimizar sus costos y aumentar sus ganancias, ¿no? Como dices, no importando, a pesar de que ellas estén teniendo pérdidas, pues finalmente lo que están viendo es que no pueden, no quieren finalmente aceptar, ¿no? Dar su brazo a torcer, porque ello involucraría, digamos, de alguna manera que se muestren sin esa fuerza o esa actitud impositiva, ¿no? Y finalmente, igualmente, con la idea de que no pueda ocurrir que a partir de que se aceptan ahora vuelvan a haber alguna otra manifestación. Es decir, todo lo que involucra la condición más autoritaria y retrógrada de una empresa sobre la relación con sus trabajadores. Y bueno, en ese sentido, como lo dijo el compañero portuario, es aquí en ese sentido muy importante el papel de gobierno. No solo no ha habido una falta de intervención vinculada a la negociación, sino que hace un par de semanas la declaración inicial que dio el gobierno era que debía de pararse, digamos, como esta falta de trabajo en el puerto, porque lo que estaba en juego era la credibilidad y la garantía comercial de Chile, ¿no? Es decir, fundamentalmente enfocada en garantizar las dinámicas capitalistas y, por supuesto, finalmente en lo que se traduce y a lo que significaba esta declaración era en el hecho de que descalifica a los portuarios y lo que busca es romper en ese sentido la huelga y buscar básicamente amedrentarlos. Y bueno, ya lo que sucedió ayer al ingresar a la sede sindical y a la destrucción de su sede, pues es decir, ya no estamos hablando que era sobre el puerto o si es una calle pública, no, es tu casa, ¿no? Y ingresaron a tu casa y eso involucra ya más allá del abuso, ¿no? Aquí ya no tiene que ver con una falta de garantía de los derechos, sino con una violación a los derechos y el uso de la violencia y la agresión de parte del Estado para apoyar una empresa. Aquí se ha dado una importante lección porque, como decía el compañero en el audio, se ha recuperado también el Sindicato de Estibadores de Valparaíso para los trabajadores. O sea, estas mismas movilizaciones no se habían visto en años anteriores, no porque las condiciones de trabajo fueran mejores, sino que también las dirigencias en ese entonces aceptaban ciertas concesiones de los mismos empresarios e iban sometiéndose también a las condiciones de trabajo. Y hoy día son los mismos trabajadores de las bases organizadas de los sindicatos de estibadores los que dicen necesitamos frenar esta situación. Ayer se dio también una reunión entre el gobierno, una especie de cumbre, pero es entre el gobierno y la Confederación de Producción y Comercio, la CPC, a raíz de esta misma movilización y de la huelga, como un punto importante porque son hoy día los empresarios, ¿cierto?, los que están de alguna manera presionando, ¿cierto?, a nivel de gobierno y al mismo puerto, ¿cierto?, de que vuelva a trabajar. Otra cuestión importante es recalcar las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo principal es un bono compensatorio, ¿cierto?, por la disminución de los turnos, que esto se está llevando ya de manera sistemática en el puerto. Otro punto es la mesa de trabajo con la empresa para tratar condiciones laborales en general, sobre lo que no se ha manifestado para nada el grupo FONAPEN, y además una abstención de todo tipo de represalias contra los huelguistas. Es una medida común la que se instala en los puertos, de que se crean listas negras donde los dirigentes, por ejemplo, ya no les dan ninguna nombrada, entonces no tienen posibilidad de trabajar el turno. Recordemos que el trabajo hoy día y la jornada laboral de los trabajadores portuarios, su jornada, su contrato, dura lo que dura la jornada, o sea, 7,5 horas, y es eso lo que ellos también reclaman. Es importante que también hoy día los medios hegemónicos, ¿cierto?, de los grandes empresarios también nos dicen, bueno, esta movilización va a afectar el año nuevo, la fiesta y distintos eventos que en realidad el pueblo siempre los mira de alguna manera un poco de lejos o encalillándose para poder acceder a estas grandes fiestas, cuando son los empresarios los que también se llenan los bolsillos con eventos que son para otras clases, ¿cierto? Entonces, hoy día nuestra reflexión desde aquí, desde la Radio Bemba, también va en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que tampoco van a tener fiestas ni de Navidad ni de Año Nuevo, porque sus turnos y sus condiciones de trabajo hoy día se están viendo directamente afectadas. Bueno, y de hecho, digamos ahí señalar en ese sentido lo y creo yo, para por lo menos para mí, cerrar este tema, es cómo pues hay una dinámica común de las empresas sobre finalmente cómo se van agenciando de ciertos recursos, aquí en este caso los puertos, así igualmente se puede decir de las forestales, de las salmoneras, etcétera, y cómo se aprovechan en este sentido, en primer lugar, de pues una serie de pues malas condiciones para los trabajadores, la falta en ese sentido de respuesta del Estado para garantizar esos derechos, y bueno, según cual sea el sector, pues condiciones ventajosas para ellos, ¿no? Para los capitales, ¿no? Si podemos decir, por ejemplo, en el caso de las forestales, el tema de la apropiación de tierras, el uso de ninguna responsabilidad sobre cómo se hace el manejo medioambiental, y así en estas, por ejemplo, el tema laboral, que es verdaderamente crítico, ¿no? Que finalmente tu contrato sea única y exclusivamente por tu jornada laboral, involucra que tú tienes todo el poder para pues ver que tengas toda la posibilidad de control vinculado a los gastos que hace la empresa de contratación de trabajadores, y por tanto sus gastos vinculados a esto, para pues maximizar sus ganancias absolutas, y siendo, como mencionaba el compañero de Valparaíso, una empresa que tiene puertos en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, precisamente, cómo se ha ido agenciando del manejo de puertos en muchos lugares, ¿no? Creo que ahí, digamos, que es fundamentalmente de ahí para ir entendiendo en esta dinámica chilena, en cada sector, cómo va funcionando esta manera de funcionar del capital, y cómo, por tanto, fundamental la necesidad de organizarse, como bien mencionas, Lira, y en ese sentido de responder en conjunto, ¿no? De realmente hacer una movilización pues consolidada, que finalmente involucre a todos, por un lado evidentemente los puertuarios, pero que involucre al pueblo en general, ¿no? Las mesas de trabajo que hoy día están llamando a los trabajadores portuarios a mantener, ¿cierto?, con la empresa, son mesas que van a tratar materias relacionadas con las operaciones portuarias. Ya hablábamos de esta automatización del puerto, pero también de seguridad, que es una cuestión fundamental. Que se pueda debatir en cada puesto de trabajo a nivel de todos los sectores, ¿cierto? Entonces, cuando hoy día se cumplen 32 días de esta movilización de más de 600 trabajadores en el puerto de Valparaíso, es fundamental que las muestras de solidaridad, ¿cierto?, de la clase trabajadora en general y más fuerte, ¿cierto?, de la Unión Portuaria de Chile, se haga presente. Yo creo que fue notable, ¿cierto?, esta paralización generalizada que se realizó ayer en la noche ya. Y es fundamental también que podamos visibilizarla a través de los medios, ¿cierto?, de comunicación, desde las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, ¿cierto? Y también cuestionarnos si hoy día este grupo FONAPEN, ¿cierto?, es capaz de asegurar condiciones dignas para los trabajadores, y de lo contrario el gobierno debiese presionar para que esa concesión sea quitada y sea renegociada con otra empresa, ¿cierto? Bueno, debiese ser a nivel, ¿cierto?, estatal, pero hoy día, con la situación precaria que tenemos en Chile, lo más probable es que sea otra empresa, ¿cierto?, la que se haga cargo de la administración del puerto. Entonces, bueno, nos vamos a ir ya a la pausa. Recordar la máxima de la movilización, la consigna de los portuarios: nunca más solos, nunca más solas. Es una frase que hoy día están haciendo carne los portuarios y las trabajadoras, ¿cierto?, de los puertos marítimos de Chile. Y ojalá que Valparaíso se sume también a la Unión Portuaria de Chile. allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador que se aprontaba a disparar a un ave resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre adquiriendo el color rojo. Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Aquí a la cabina de la Radio Bemba. Queremos continuar conversando en torno a una fecha importante que se va a conmemorar mañana. Cada 19 de diciembre se conmemora el Día contra el Femicidio. Esta fecha tiene una historia y es que en el 19 de diciembre del año 2005 asesinaron a Javiera, y fue la primera mujer víctima de femicidio en el país. Entonces, cada año se organizan las distintas colectividades, ¿cierto?, de mujeres para exigir justicia por los femicidios que ya se han producido y para que nunca más mujeres tengan que vivir amenazadas, golpeadas, asesinadas, ¿cierto?, por el solo hecho de ser mujeres. Esta semana, además, también nos golpea de alguna manera una noticia en torno a un recurso de nulidad que presenta la defensa de Guillermo Atenas Cornejo, que es el asesino, ¿cierto?, de Isidora González Rojas, más conocida como Dorito, que es una joven de acá de Concepción, que fue encontrada descuartizada en Melipilla en septiembre del 2017. Si bien este primer... el primer juicio, ¿cierto?, se le dan 40 años de cárcel efectiva a Guillermo Atenas. Luego esto se desestima por un recurso de nulidad porque se recalifica como un homicidio simple con una condena que baja de los 40 años a los 15 años de cárcel, pues no calificaría como femicidio porque ellos eran pololos, convivientes y no... marido, ¿cierto? No habría como un tipo de convivencia o un proyecto de vida en común. Bueno, de hecho, más bien fue eso último que dices, que no había un proyecto de vida en común, porque lo que señalaron es que eran básicamente dos personas que convivían, que eran adictos a las drogas. Eso fue literalmente lo que dijo el tribunal. Es una cuestión realmente fuerte, porque en realidad... hoy día tiene que quedar a merced, ¿cierto?, del criterio de los jueces, si de alguna manera está, cómo se puede calificar, ¿cierto?, de femicidio o de homicidio simple y quitarle o desestimar, ¿cierto?, de alguna manera este delito,

atrás. Estamos también conversando en torno a esta tipificación del femicidio que da la legislación chilena y cómo hoy día hay que, hay que de alguna manera transformar claro, las mismas formas de convivencia en torno a lo que está hoy día pensando y asumiendo, ¿cierto?, la legislación chilena. Bueno, en ese sentido, de hecho, es emblemático que en Chile solo se tipifique el feminicidio como un asesinato a partir de que existe una relación de largo plazo o que existe una un pololeo o más de manera más clara si al final son convivientes o que están casados o están casados. Esto efectivamente limita muchísimo la posibilidad de enfocarse en la violencia de género y una cuestión tan grave como un asesinato, porque finalmente imposibilita muchos otros casos en donde ocurre, ¿no? Recordemos que así como hablamos hace un par de meses sobre el tema del aborto y las violaciones a mujeres, pues digamos que eso igualmente se inserta en todas las dinámicas de violencia, y entonces precisamente, ¿no?, que pues hay muchas situaciones de violencia vinculadas en los núcleos familiares, pero que no es la pareja, sino puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser quien sea. Además que en ese sentido la violencia vinculado a digamos que la situación de vulnerabilidad en la que están en general las mujeres, por cómo se ha construido esta concepción patriarcal, ¿no?, y cómo nosotros los hombres tenemos definido una serie de comportamientos en donde pues a las mujeres en las calles se les agrede, ¿no?, y pues los casos de violaciones que han terminado en asesinatos también son algo que ocurre, ¿no? Entonces evidentemente aquí lo que señala lo que ocurrió con Dorito no solo es lo grave respecto a que solo se pueda interpretar, que como dices tú, lo interpreten los jueces, ¿no?, en un sistema pues evidentemente violento hacia las mujeres, sino que además las condiciones en las que las pueden interpretar son tan, digamos que contrarias a poder garantizar justicia hacia las mujeres, que es verdaderamente grave, ¿no? El caso de Dorito termina siendo dramática porque la brutalidad del asesinato es absoluta, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro porque significa ya llegar a contextos en donde no importa la gravedad de la violencia, esta puede ser relativizada y por tanto, de hecho, las mujeres invalidadas absolutamente en relación a que tengan garantías, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí todo lo que tiene que ver con el sistema judicial respecto al tema del feminicidio es un aspecto que hay que cambiar, no digamos ya con toda esa otra serie de aspectos que se involucra pues garantizar de parte del Estado, garantizar de parte de la sociedad que haya pues, seguridad, tranquilidad hacia las mujeres. Porque finalmente hay en verdad una situación muy diferencial en esta construcción patriarcal que existe sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento de las instituciones, por supuesto, sino que pues esto involucra fundamentalmente que pueda ocurrir cualquier cosa y a pesar de eso no suceda nada, ¿no? Que al contrario, pues imagínate, ¿no?, la brutalidad con la que asesinó a Dorito este hombre y le reducen la pena de 40 años a 15, ¿no? Y esta persona finalmente después de esos 15, incluso es probable que pueda buscar formas para disminuir la condena, o sea, esta persona puede salir y evidentemente poner en riesgo a muchas otras mujeres, ¿no? una cuestión importantísima que dices. Bueno, aquí nuestro compañero desde los controles nos pasa un dato. 2.795 femicidios en América Latina en el 2017. O sea, las cifras en realidad son abrumadoras, son terribles, y más cuando nos damos cuenta, como bien dice Emil, cómo las legislaciones nacionales van también relativizando los femicidios, por ejemplo. Si esto hubiese sido dentro de un contexto de un matrimonio, como un contrato legal, ¿cierto? Claramente habría sido distinto el trato que le dan, pero la justicia hoy día es capaz de venir a decir que son dos consumidores de droga, por tanto, la vida de una mujer valdría menos, valdría nada, y está a merced de que también la maten o la descuarticen, como fue el caso de la Dorito. Y es realmente grave y dramático, y por lo mismo las organizaciones de mujeres se están articulando, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional para repudiar estos actos, para denunciarlos y para denunciar también un sistema judicial que es profundamente patriarcal y que tiene que quedar de manifiesto. Entonces, vamos a ir también con otro tema y, bueno, reiterar también la convocatoria para mañana, día 19 a las 7 de la tarde. Es el día contra el femicidio, para que nos movilicemos todas y todos también. Bueno, vamos a ir también con un tema importantísimo sobre Latinoamérica y también cómo se van dando estas construcciones en torno a quienes hoy día se movilizan por la defensa de los derechos, ¿cierto? Y por la defensa también de la vida, de los territorios, del medio ambiente. Sí, bueno, pues como lo estábamos platicando, finalmente hay una situación grave desde hace varios años en América Latina respecto al asesinato de dirigentes sociales de activistas en derechos humanos, que lo cual involucra una violencia muy específica vinculado a que pues tiene que ver con grupos que finalmente o contextos donde finalmente se están ya de por sí vulnerando derechos, ¿no? Entonces el asesinato es finalmente algo que muestra la gravedad de la situación en que no solo estos territorios o estos grupos están en un contexto desfavorable, sino que incluso para acallarlos pues básicamente se les asesina, ¿no? Este tema finalmente lo ponemos, lo traemos aquí a la radio porque bueno, en las pues últimas semanas han ocurrido bastantes asesinatos en Colombia. Recordemos que ya hay más de 30 personas asesinadas este año, en lo que va el año. Hace una semana y media llegó un relator de derechos humanos a Colombia y mencionó que en general, digamos, que los delitos por violencia común habían disminuido, los asesinatos por violencia por delitos comunes habían disminuido, y pero al contrario, habían aumentado los asesinatos a activistas de derechos humanos, y que bueno, se veía al final que esto tenía relación con finalmente el acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, ¿no? Y bueno, de hecho, hace un par de años, cuando empezaron las negociaciones, había gente que precisamente señalaba eso, ¿no? Cuando se desmovilicen las FARC, ¿quién nos va a defender? Señalaba la gente en áreas rurales, que finalmente lo que expresaban era que hay un contexto en el país pues vulneración sobre poder garantizar cosas tan variadas como el hecho de que tuvieran una tierra donde estaban cultivando, o el hecho de pues proteger a sus familias, el hecho de buscar mejoras en sus condiciones laborales, es decir, una serie de aspectos que tenían que ver con el hecho de que tuvieran garantía sobre la vida de territorios a partir de la protección de la naturaleza, o sobre la tratar de buscar y luchar por eso, garantizar sus condiciones económicas. Yo además quiero señalar igualmente dentro de esto que, bueno, es el caso de Colombia, pero así sucede en todos lados, ¿no? Está el caso evidentemente muy, muy conocido de Berta Cáceres. En este año en Guatemala ha sido igualmente un año muy violento. Hay ocho compañeros y compañeras de CODECA que han sido asesinados este año. CODECA es el Comité de Desarrollo Campesino. Es una organización, una de las organizaciones más grandes en Guatemala, que luchan por una serie de aspectos vinculados al desarrollo rural y a la garantía de derechos, y también sobre el cambio del contexto del Estado, ¿no? De recuperar en ese sentido, de hecho, recursos estratégicos. Y así han asesinado a otros activistas de derechos humanos vinculados, además de lo de CODECA, fundamentalmente a la lucha sobre proyectos mineros y a la lucha sobre proyectos hidroeléctricos. El fin de semana pasado, de hecho, asesinaron a dos personas en la región norte de Huehuetenango, que son de la gente que está en oposición a un proyecto hidroeléctrico en el río Esquisís, se llama, y que básicamente, pues, por un grupo no identificado, pues, de características paramilitares, fueron asesinados con disparos en la cabeza. Entonces, finalmente, pues, como señalaba, es una cuestión grave en ese sentido el contexto que está ocurriendo en América Latina sobre los asesinatos. Y bueno, también está el caso de Brasil, y recordemos que Chile en los últimos meses ha tenido varias muertes que, como se les dicen aquí, fueron suicidados, ¿no? Claro, o sea, se hace al final, se busca también acompañar todos estos montajes, decimos nosotros, con campañas comunicacionales que van de la mano de todo un proceso, ¿cierto? De personas que estaban siendo, como dice Emilio, también en Centroamérica, en Latinoamérica, defendiendo los territorios, de alguna manera oponiéndose a proyectos extractivistas, ¿cierto?, en los mismos territorios, organizándose. Es el caso de Alejandro Castro, por ejemplo, en Valparaíso, en toda esta movilización, ¿cierto?, que se ha dado fuerte por Quintero Puchuncaví y la contaminación y la anulación, ¿cierto?, de un espacio y de un hábitat, de un lugar, por parte de las empresas contaminantes, que incluso ha llevado a que ni siquiera puedan estar dentro de las salas de clase los estudiantes en Quintero Puchuncaví. Ante ese conflicto se organizaba Alejandro Castro. Un par de años atrás, Macarena Valdés, una dirigente también activista, ¿cierto?, mujer mapuche, madre, que se organizaba en contra de una mini central de paso y de un cableado que iba a pasar por su territorio, por su casa, por el patio de su casa, donde la empresa la amenaza, y después, ante la negativa de la familia, ¿cierto?, y de la comunidad, de bajar su movilización, ella es encontrada colgada en su casa, con su guagua de un año que estaba dentro de la casa, simulando, ¿cierto?, un suicidio, cuando es su familia, bueno, además de que las investigaciones, la PDI, el servicio médico legal, todos apuran, ¿cierto?, el proceso y lo dan como un suicidio, es su familia la que se tiene que organizar y pagar pericias privadas, ¿cierto?, para poder realizar una investigación que desacredite la tesis de la fiscalía, ¿cierto?, y pueda sacar a la luz la verdad y de que Macarena fue asesinada. Hace pocas semanas atrás, fue encontrado muerto un dirigente sindical, Alex Muñoz. Él trabajaba en el sector de Teno y estaba también en una disputa con una empresa forestal de paneles Arauco de Teno, y fue encontrado muerto al interior de su vivienda, ¿cierto? En Santa Adela, en el sector La Montaña. Es un asesinato que también ha pasado de alguna manera desapercibido para los grandes medios de comunicación. Un pequeño pueblo, un dirigente, ¿cierto?, que se organizaba en el sector forestal y que también exigía a esta empresa, exigía algo que nos puede parecer de lo más normal. O sea, cómo hoy día las empresas son capaces de exponer, ¿cierto?, la vida de los trabajadores. Y se había dado un hecho de dos explosiones en el lugar de trabajo, por lo que se genera una movilización donde Alex Muñoz era parte de los dirigentes y llevaba adelante esta movilización. Bueno, y ahí, como señalas, finalmente hay pues un sentimiento de absoluto asombro de que finalmente son gente que está pidiendo por cosas tan elementales. Entonces, este contexto que aparezcan muertos involucra pues en primer lugar una situación pues no solo muy sospechosa, sino y bueno, que finalmente además en contextos en donde está habiendo conflictos con determinadas empresas, ¿no? Entonces no solo termina siendo sospechoso, sino además muy emblemático de lo que está ocurriendo en casos en donde pues están exigiendo derechos, ¿no? En ese sentido, finalmente, y por eso, como mencionábamos, tiene que ver con el hecho de gente que está luchando por garantizar condiciones de vida o, en general, la vida, ¿no? Cuando son territorios y su naturaleza. Entonces termina siendo verdaderamente grave la situación, y tenemos que estar al tanto, como mencionas, el hecho de que se difunda poco es algo que llama la atención y a lo cual hay que responder, ¿no? Porque finalmente esta es muchas veces la manera en donde pues todo se difumina y no tenemos la posibilidad de ver cómo hay un panorama con patrones comunes sobre cuáles son los contextos en los que están sucediendo, además evidentemente cuáles son pues los sectores económicos fundamentalmente que están alrededor de esos casos de conflictos, de protestas, y por tanto digamos que tengamos la posibilidad de entender y reaccionar a eso, ¿no? Y aquí en ese sentido es fundamental el hecho de movilizarse sobre estos aspectos, ¿no? Pues en ese sentido recordemos que hace algunas semanas ocurrió esta movilización a partir del asesinato de Camilo Catrillanca y a partir también de la protesta vinculada a las zonas de sacrificio, ¿no? Y es algo que, aunque no necesariamente estemos en las calles cada semana, hay que hacerlo, hay que salir a la calle, y al mismo tiempo toda otra serie de aspectos que involucran organizarnos, que involucran hacer un trabajo de análisis crítico de lo que está ocurriendo y pues de organización así pues como un proceso que vaya pues formando y manteniendo una dinámica de protesta, pero y al mismo tiempo de hecho para garantizar la seguridad de todos y todas, ¿no? Como bien dices, hay un un escenario, ¿cierto?, de amedrentamiento constante. Y también la arremetida de los empresarios, de los grandes capitalistas de este país y del mundo, se basan en estas estrategias de comunicación, en poder mostrar, ¿cierto?, estos testimonios de que los trabajadores que se movilizan son flojos, los activistas medioambientales tienen otros vicios, o sea, todo un descrédito, ¿cierto?, de lo que está haciendo hoy día la gente en torno a la organización y en torno también a la lucha por condiciones de vida dignas. Entonces, frente a esta precarización de la vida, frente a esta arremetida, ¿cierto?, de las grandes empresas que nos quieren callados, sometidos, con condiciones de trabajo precarias, con edad de jubilación mucho más allá de las normas internacionales, con jornadas laborales extensas, muy extensas. Todo este escenario, ¿cierto?, y este contexto de que nos va consumiendo la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de quienes habitan los territorios, es al final lo grave, lo que debe ser denunciado en todas partes. Entonces, frente a estas arremetidas, lo que nos queda como trabajadores y trabajadoras es la solidaridad, es poder hacerlo visible, es cuidarnos entre todas y todos, es llamar también a generar reflexión en todos los espacios que tengamos, apagar la tele basura de vez en cuando, conversar con los que tengamos al lado, ¿cierto? Y reflexionar en torno a cómo me estoy organizando también en mi puesto de trabajo, qué condiciones de trabajo tienen que mejorar para que nuestras seguridad, ¿cierto?, sea también parte de los derechos que hoy día tenemos como personas. Y agregar ahí, en ese sentido, cómo se está afectando nuestro territorio, cómo en ese sentido están degradando nuestras condiciones de vida a partir de la afectación de los ríos, las costas, las zonas de montaña. Es decir, finalmente es hacer pues un análisis, una reflexión sobre todos los contextos en los cuales estamos envueltos y que tenemos que no solo darnos cuenta, sino tener la capacidad de responder a ellos, ¿no? Porque finalmente lo que hace muy bien el sistema capitalista es no solo hacerlos poco claros, sino que además los justifica, ¿no? Que ya mencionabas a ti ahí con relación a descalificar a la gente que se moviliza de flojos, de violentos, por supuesto, ¿no? Y por tanto. Sí, perdón. Lo más violento es quien te somete a condiciones de hambre, de miseria, de precariedad en todos los sentidos. Y bueno, sí, en ese sentido, por tanto. Tener esa claridad, porque no solo se hace difuso y lo justifica, sino que tenemos finalmente una dinámica en donde inconscientemente vamos asumiendo que todo es así, ¿no? Y finalmente, de alguna manera, estamos también optando de manera no consciente, pero a marginarnos a nosotros mismos de querer otra cosa, ¿no? De que esto no tiene por qué ser así. Además, estas condiciones, esta lucha, ¿cierto?, por una mejor calidad de vida para todos y para todas, trasciende las fronteras. No podemos, como trabajadores, trabajadoras, exigir buenas condiciones solo para los chilenos, solo para los penquistas, solo para los santiaguinos. No tiene sentido. Por lo mismo, las fronteras entre las personas no puede ser una regla. La naturaleza, las fronteras son. No hay fronteras. No podemos generar estas fronteras que nos impone, porque finalmente hoy día este sistema no tiene fronteras para los grandes capitales, pero sí impone fronteras para el tránsito de las personas, que debiese ser un tránsito. Si bien puede ser normado, no tiene por qué ser a base de una condición punitiva, de castigo, de someter a condiciones indignas. Entonces, hoy día se conmemora, se celebra el Día Internacional del Migrante, de la Migrante. Y también es un llamado de atención a cómo nos estamos vinculando como pueblos, ¿cierto? Como pueblos trabajadores, como pueblos en resistencia también en los distintos lugares donde estemos, con quienes hoy día están en nuestro territorio y también merecen condiciones de vida dignas. Todo ser humano, toda persona merece una vida digna, ¿cierto? Y también con servicios prestados desde el Estado de calidad. Vamos llegando ya al término de este programa y tenemos una agenda noticiosa que compartir con ustedes para esta semana. Para mañana, a las 18 horas en los tribunales de justicia, nos vamos a concentrar por el Día Nacional contra el Femicidio y también esta exigencia de justicia, ¿cierto?, por el femicidio de Dorito. A la misma hora, también está el está la presentación del documental. Es un documental importante, se llama Pasta, que se refiere a cómo se introdujo la pasta base en Chile, y esto sucede junto al Cineforo con el director Matías Tapia. Esto es a las 18:30 horas en el Auditorio de Lenguas o la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción. Y finalmente el sábado 22 está la segunda Pasando Calle del Cerro... El Pasacalle del Cerro del Mar. Al Mar. Pasacalle del Cerro al Mar. Ah, ya. Menos zonas de sacrificio, más zonas de resistencia. Esto es a las 11 horas desde el Cerro San Francisco. En Talcahuano. Todos y todas invitados entonces. Y la actividad permanente que tenemos, que ya la puede ir agendando para el próximo sábado 5 de enero del 2019 en el Teatro de Concepción. Nos reuniremos a las 11 horas para celebrar los 60 años de la Revolución Cubana. Todos y todas invitados desde ya. Es sin invitación, es gratis por supuesto, puede invitar a quien quiera, ir acompañada, acompañado, para conmemorar, celebrar todos juntos estos 60 años de dignidad y de resistencia y fortaleza del pueblo cubano. La solidaridad cubana que con Chile ha sido enorme, y América Latina y el mundo le debe agradecer en ese sentido enorme a Cuba. Vamos terminando ya nuestro programa y nos vamos con el himno portuario. Mucha fuerza, mucha resistencia también para los trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso, de la Unión Portuaria de Chile, que sigan adelante con sus reivindicaciones y justas demandas y justas luchas. Un grito de lucha por ellos y ellas. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo enorme.